3 de julio, fiesta de Santo Tomás Apóstol, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre El Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. En este día, 3 de julio, celebramos en toda la iglesia la fiesta de uno de los 12 apóstoles, Tomás, de sobrenombre El Mellizo, como dice el Evangelio, y que parte de la tradición le ha puesto como apodo El Incrédulo. En Roma hay una iglesia llamada la Iglesia de la Santa Cruz, la Santa Croce, a unos 10 minutos caminando de la Gran Basílica de San Juan de Letrán. En esa iglesia, que antiguamente había sido la casa de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, en el siglo III y IV, la cual hizo traer elementos, reliquias de la pasión de Cristo a Roma, dado que ella era cristiana, hizo traer la cruz de Cristo, hizo traer, cuenta la tradición, la escala santa, aquella escalera que subió Jesús en el juicio frente a Pilato, la escalera del pretorio, y algunos elementos más. Bueno, en esa antigua casa de Santa Elena, hoy transformada en la iglesia de la Santa Cruz, encontramos elementos de la pasión de Cristo, entre los cuales, según una piadosa tradición, la falange del dedo que tocó la llaga de Cristo, el dedo de Tomás, ese hueso que tocó la llaga de Cristo resucitado, la herida de Jesús, como dice hoy el Evangelio. El día de la Pascua, el día de la Resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles, pero de los 11 faltaba Tomás. Tomás no estaba, se había ido. Primera enseñanza: Jesús se revela a la comunidad. Cuando uno se aparta solo, cuando uno se retira, cuando uno quiere jugarla solo, sin la comunidad, es mucho más difícil, por no decir imposible, que Cristo se manifieste con todo el esplendor, con toda la verdad. Por eso la importancia de la comunión eclesial, o sea, de la vida comunitaria. Tomás no estaba en comunidad ese día, se había marchado solo. Y porque no estaba en comunidad, Jesús, el día de la Pascua, nada más y nada menos que ese día, a él no se le reveló, sí al resto de los apóstoles. Cuando los apóstoles contaron a Tomás la aparición de Jesús resucitado, vivo, glorioso, Tomás no creyó. Fue en ese momento incrédulo y dijo: si no toco las heridas de Cristo, no voy a creer. Bueno, en efecto, una semana después, el domingo siguiente, el domingo de Pascua, estando ahora sí Tomás en comunidad con los demás apóstoles, se apareció de nuevo Jesús y le dijo a Tomás: soy yo, aquí están mis llagas, las heridas de los clavos, las heridas del costado. La herida del costado puedes tocar para que creas que soy yo realmente, que es mi cuerpo resucitado, que he resucitado. Bueno, eso hizo Tomás y entonces lo tocó a Jesús y creyó, y esa expresión tan fuerte de fe: Señor mío y Dios mío, afirmando la divinidad de Cristo en ese momento. A lo cual el Señor le respondió diciéndole: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin ver, felices los que para tener fe no exigen o no reclaman experiencias emotivas o experiencias sensoriales, sensitivas, sentimentales. Porque en la fe lo más importante es la audición, o sea, el creerle a otro que me enseña acerca de Jesús. El aceptar el testimonio de otra persona, aunque yo no lo vea o no pueda tocarlo con mis propias manos. La fe depende de esa actitud, de la audición y de una disponibilidad del corazón. Creerle a, fiarme en la palabra de un otro, y ese otro es la Iglesia, ese otro son los demás que dan testimonio de Cristo. Así como Cristo es ese otro que da testimonio del Padre. Pero bueno, en el caso de Tomás, él tuvo que pasar por esa experiencia del ver y tocar para poder creer. Tomás, luego de esa experiencia fuerte, de ese encuentro fuerte con Cristo, volvió a recuperar la fe. Hasta ese momento tenía dudas, exigía ver para creer, pero luego de ese episodio empezó a creer fuertemente en Cristo resucitado. Más aún, luego de Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo. Y este hombre que al principio dudaba, que al principio tenía problemas de fe, Tomás, este hombre que al principio, en su seguimiento a Cristo, prometía grandes cosas, pero que luego no cumplía, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, lo vemos en el capítulo 11, diciendo a Jesús y a los apóstoles que él iba a morir por Jesús. Vayamos a morir con Cristo. O sea, un propósito, un deseo, una promesa fenomenal. Vamos a morir por Cristo, parecido en ese sentido a San Pedro, ¿no? Cuando le dijo a Jesús: Señor, aunque todos te dejen, te abandonen, yo no. Yo te seguiré a donde vayas. Pero tanto Pedro como Tomás, luego uno por miedo, cobardía, Pedro, otro por falta de fe, incredulidad, Tomás, no cumplieron con lo prometido, al menos en ese momento, pero luego sí, ya que ambos fueron mártires. En el caso de Tomás, el apóstol, cuenta la tradición, dio testimonio de Cristo muy lejos, en la India, en lo que hoy es la India. Se cuenta que ahí predicó el Evangelio y que ahí fue mártir este apóstol. Por eso hoy el color litúrgico correspondiente a la fiesta es el color rojo, el color de la sangre que este hombre derramó por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Que el apóstol Santo Tomás nos ayude a crecer en la fe. Que el apóstol Santo Tomás nos ayude a fiarnos en la palabra de los demás creyentes. Y ese conjunto de creyentes es la iglesia como tal, la iglesia cristiana, la iglesia católica, la cual da testimonio de la verdad de Cristo. Y de ese testimonio nos fiamos, aunque nosotros quizás no veamos o no toquemos o no sintamos esa presencia de Dios en un sentido sensible, no importa, nos fiamos en la palabra de Cristo, nos fiamos en la enseñanza de la Iglesia, nos fiamos en el testimonio de otras personas. Ese acto de confianza es esencial para tener fe, para crecer en la fe. Eso es lo que le pedimos hoy al Señor por intermedio de Santo Tomás Apóstol. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.